gobernamos para todos, obviamente, pero nuestro compromiso es con los que más le batallan. Así es que ahí vamos juntos, jóvenes, remando, y van a encontrar invariablemente acá toda nuestra disposición de hacer causa común con sus planteamientos y ayudar, ayudar. Y entre todos los temas, seguridad, informalidad, desregulación o desburocratización, porque a veces ni siquiera se requiere desregular, solo con desburocratizar ya resuelves. Tomo nota.